Sean todos ustedes bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es julio 9 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy empezaremos a leer el libro de Nehemías. Estaremos leyendo el capítulo 1, 2 y 3, el libro de los Hechos, capítulo 13, del versículo 14 al 45, y el libro de Proverbios, capítulo 6, del versículo 1 al 19. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Nehemías, hijo de Hakalías, sucedió en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, la capital, que Hananí, uno de mis hermanos, llegó de Judá con algunos hombres. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Ellos me dijeron, el remanente, los que han quedado de la cautividad allí en la provincia, está en gran dificultad y afrenta. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando escuché estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, oh Jehová, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que aman y guardan sus mandamientos, por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, en este día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos actuado muy inicuamente contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, las leyes y los decretos que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate, por favor, de las palabras que mandaste a tu siervo Moisés, diciendo, si sois infieles, yo os esparciré entre los pueblos, pero si os volvéis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pones por obra. Aunque vuestros desterrados estén en el extremo de los cielos, de allí los reuniré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, a quien redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Oh Jehová, por favor esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que quieren reverencia a tu nombre. Prospera por favor a tu siervo hoy y concédele gracia ante aquel hombre. Entonces yo serviré de copero al rey. Nehemías, capítulo 2, versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya, él vino delante de él, tomó el vino y se lo di al rey. Y como yo no había estado triste ante su presencia, el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro, ya que tú no estás enfermo? Esto no es obra de que estés quebrantado de corazón. Entonces tuve muchísimo temor. Y respondí al rey, vive el rey para siempre. ¿Cómo estará triste mi rostro cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego? El rey me preguntó, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios de los cielos y respondí al rey, si le agrada al rey y si tu siervo es acepto delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo los reedifique. Entonces el rey y la reina estaba sentada junto a él me preguntó, ¿hasta cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Le agradó al rey enviarme y le señalé el plazo. Además le dije al rey, si al rey le agrada, séame dadas cartas para los gobernadores de la región de más allá del río, para que me dejen pasar que yo llegue a Judá, y otra carta para Asafa, guarda de los bosques del rey, para que me dé madera para poner vigas a las puertas de las ciudades del templo, para las murallas de la ciudad y para la casa donde yo estaré. El rey me lo concedió, pues la bondadosa mano de Dios estaba conmigo. Entonces fui a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. El rey había enviado conmigo jefes del ejército y jinetes, pero cuando lo oyeron, Sanbalat, el oronita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron en extremo de que alguien viniese para procurar el bien de los hijos de Israel, pues llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y uno de los hombres conmigo, sin declarar a nadie lo que Dios me había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No llevé conmigo animales, excepto aquel que en el que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle hacia el manantial del dragón y la puerta de Muladar, y examiné los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Luego pasé hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar donde pasasen el animal en que cabalgaba. Subí de noche por el arroyo y examiné la muralla, y de nuevo entré por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde había ido ni qué había hecho, pues hasta entonces yo no había declarado a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás qué habían de hacer la obra. Luego les dije: vosotros veis el mal que está consumado entre nosotros. Jerusalén está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego. Venid, reedifiquemos las murallas de Jerusalén y no seamos más que una afrenta. Les declaré cómo la mano de Dios estaba conmigo para bien, y también las palabras que el rey me había dicho. Ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Entonces se esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat el oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos menospreciaron. Preguntaron: ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Le respondí diciendo: el rey de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y reedificaremos, pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías, capítulo 3, versículo 1. Se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron las puertas de las ovejas. Ellos la dedicaron y colocaron sus puertas. Dedicaron la muralla hasta la torre de la centena y hasta la torre de Hananel. A su lado edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron las puertas del pescado, les pusieron sus vigas y colocaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. A su lado restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Masasabel. A su lado restauró Sadoc, hijo de Bana. A su lado restauraron los de Tecoa, aunque sus hombres eran importantes, no se presentaron para participar en el servicio de su señor. La puerta antigua fue restaurada por Joyada, hijo de Paseaj, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos le pusieron sus vigas y colocaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. A su lado restauraron Melatías el Gabadón y Gadón de Meronot, con los hombres de Gabadón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador más allá del río. A su lado restauró Uziel, hijo de Jararías, de los plateros. A su lado restauró Ananías, uno de los perfumistas, y dejaron restaurada Jerusalén hasta el muro ancho. A su lado restauró Rafaías, hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado restauró Jedaías, hijo de Jarumaf, delante de su casa. A su lado restauró Jatús, hijo de Hasabnías, Malquías, hijo de Arim, y Azum, hijo de Paj, Moab. Restauraron otro tramo y también la torre de los hornos. A su lado restauró Salum, hijo de Halojes, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén, acompañado de sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún, con los habitantes de Zanoaj. Ellos la reedificaron y colocaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1,000 codos de la muralla hasta la puerta de Muladar. La puerta del Muladar la restauró Malquías, hijo de Recaj, jefe del distrito de Bet Jarekem. Él reedificó y colocó sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta del manantial la restauró Salum, hijo de Coljosé, jefe del distrito de Mizpa. Él la reedificó, la proveyó de cubierta y colocó sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. También el muro del estanque de Siloé hacia el jardín del rey y hasta las escalinatas que descienden de la ciudad de David. Después de él, restauró Nehemías, hijo de Azbuk, jefe de la mitad del distrito de Betzur, hasta el frente de los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. Después de él, restauraron los levitas Rehum, hijo de Bani. A su lado restauró Asabías, jefe de la mitad del distrito de Keila, al nombre de su distrito. Después de él, restauraron sus hermanos Baaí, hijo de Genadad, jefe de la mitad del distrito de Keila, A su lado, Ezequiel, hijo de Jesúa, jefe de Mizpa, restauró otro tramo del frente de la puerta de la armería de la esquina. Después de él, Baruc, hijo de Zacaí, restauró con un gran entusiasmo otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Después de él, Meromot, hijo de Urías, hijo de Cos, restauró otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes procedentes de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Azub, frente a su casa. Después de ellos restauró Azarías, hijo de Masaías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él, Binú, hijo de Henadad, restauró otro tramo de la casa de Azarías, hasta el ángulo y hasta la esquina. Después de él, Palal, hijo de Usaí, restauró frente a la esquina y a la torre alta que sobresale de la casa del rey y que está junto al patio de la guardia. Después de él restauró Pedaías, hijo de Parós, con los servidores del templo que vivían en el Ofel, hasta el frente de la casa de las aguas al oriente y hasta la torre que salía. Después de él, los de Tecoa restauraron otro tramo frente a la torre grande que sobresale hasta el muro de Ofel. Después de la puerta de los caballos, los sacerdotes restauraron cada uno frente a su casa. Después de ellos, restauró Sadoc, hijo de Immer, frente a su casa. Después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guardia de la puerta oriental. Después de él restauraron otro tramo, Ananías, hijo de Semiel y Anún, el sexto hijo de Salaf. Después de ellos, Mesulam, hijo de Berequías, restauró frente a su almacén. Después de él, el Malquías, uno de los plateros, restauró hasta la casa de los servidores del templo y de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección y hasta la sala de la alta esquina. Y los fundidores y los comerciantes restauraron entre la sala alta de la esquina y las puertas de las ovejas. Libro de los Hechos, capítulo 13, del versículo 14 al 41. Pasando de Pergue, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: «Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Entonces Pablo se levantó y, haciendo una señal con la mano, dijo: «Hombres de Israel y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allí. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les hizo heredar la tierra de ellas. Como unos 400 años después de eso, les dio jueces hasta el profeta Samuel, y a partir de entonces pidieron rey, y Dios le dio por 40 años a Saúl, hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: «He hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad». Desde la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios trajo para Israel un Salvador, Jesús. Antes de presenciar su venida, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, cuando Juan terminaba su carrera, decía: «¿Quién pensáis que soy yo? Yo no lo soy. Más bien, he aquí que viene tras de mí alguien que yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Hermanos, hijo del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temer a Dios, a nosotros nos ha sido enviado el mensajero de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernadores, por no reconocer a Jesús ni hacer caso a las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. Sin hallar en ninguna causa digna de su muerte, pidieron a Pilatos que le matasen, y como había cumplido todas las palabras escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro, pero Dios le levantó de entre los muertos. Y él apareció por muchos días a los que habían subido con él a Galilea de Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos las buenas nuevas de que la promesa que fue hecha a vuestros padres está la ha cumplido Dios para vosotros los hijos. Cuando resucitó Jesús, como también está escrito en el Salmo del segundo: «Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado». Y acerca del que levantó de los muertos para no volver más a la corrupción, ha dicho así: os daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu santo vea la corrupción. Porque después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Dios, David murió, fue reunido con sus padres y vio corrupción. En cambio, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Por lo tanto, hermanos, sea conocido de vosotros que por medio de él es anunciado el perdón de los pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Mirad, pues, que no sobresalga lo que está dicho en los profetas. Mirad, burladores, asombraos y pereced, porque yo hago una gran obra en vuestros días, una obra que jamás la creeréis, aunque alguien os la cuente. Libro de Proverbios, capítulo 6, del versículo 1 al 19. Hijo mío, si diste fianza por tu prójimo y estrechaste la mano con un extraño, te has enredado con tus palabras y has quedado atrapado con los dichos de tu boca, ahora pues, haz esto, hijo mío, para quedar libre, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Anda, humíllate, importuna a tu prójimo. No des sueño a tus ojos, ni dejes dormitar tus párpados. Escapa como el venado de la mano del cazador, como el ave de la mano del que tiende la red. Ve a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la siega. Perezoso, ¿hasta cuándo has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado. El hombre depravado, el hombre inicuo, anda en la perversidad de la boca, guiña los ojos, hace señales con sus pies e indica con sus dedos. Perversidades hay en su corazón, en todo tiempo anda pensando el mal, provocando discordia. Por eso, su calamidad vendrá de repente. Subitadamente, estará quebrantado y no habrá remedio. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordia entre los hermanos. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más por la vida, por la salud que nos permites tener, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por esta oportunidad, Señor, este gran privilegio que tú nos permites tener de escuchar tu voz, de escuchar tus mandamientos, de escuchar tus diligencias, Señor. Gracias por ellos te damos, Padre. En esta mañana, Señor, yo quiero pedirte por todos aquellos, Señor, que sufren enfermedades, que tienen necesidades físicas, Padre, que tienen necesidades de sanación, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad, Señor, sobre estas vidas, Padre, que todos aquellos, Señor, que han puesto delante de ti peticiones, Señor, de sanación, ya sea por ellos o por sus familiares, Padre, yo te pido, Señor, que tú, Señor, hagas un milagro, Señor, que tú manifiestes tu poder, Señor, en estas vidas, Padre, porque sabemos, Señor, que para ti, Señor, no hay imposibles, que lo que no hay remedio para la ciencia, Padre, tú tienes el remedio, tú tienes, Señor, la respuesta, Padre. Señor, creemos en ti, Señor, y eso es por eso la razón, Señor, que buscamos de ti, Padre, porque tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios con poder, Señor. Servimos un Dios, Señor, que es verdadero, no un Dios de palo, no un Dios de papel, no un Dios que necesite que ser cargado, Padre, para trasladarlo de un lado a otro, Señor. Servimos a un Dios, Señor, que es Él el que nos carga, Él es el que nos lleva. En los tiempos de dificultad, en los tiempos de prueba, Padre, tú eres el que nos llevas cargado, Señor. Padre, ayúdanos. En tus manos estamos, Padre, en tus manos volvemos a poner estas enfermedades, Señor, estas peticiones, estas necesidades, Señor. Tú obra en ellas, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, creyéndolo y declarando victoria en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y si gustan comunicarse con nosotros, nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.org